desde Curramapu, El Bolsón. Embarrando el aire. Frío por la madrugada, la bruma del bosque, el mejor pasamontañas, disparan tierra recuperada. Golpea el estado y golpea con su palacio. Ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá, y ojalá que llueva bencina en la ciudad y cae en la tierra mojada la sangre de los peñi, nadie puede hacer nada. Llueve desde el triste cielo, ácido infértil de codicia y de dinero. Peñi, se está secando el cerro, la codicia del hombre está secando al mundo entero. Peñi, aquí no va a quedar nada, traiga ese huechue que hay que organizar la rabia. Y ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispas de libertad. Y ojalá que llueva bencina en la ciudad. Bueno, hola, acá en el programa 31 de embarrando, 33 de Embarrando el Aire. Y bueno, me da representación religiosa a mí el 33. ¿Por qué? Porque es la edad en que asesinaron a Cristo. Uy. Bueno. Bueno. Hola, acá arrancamos un programa especial con invitades acá en el estudio. Se llama Vidas Irruptivas. Y un poquito más que invitades, porque la verdad es que seguimos con esta idea de invitar a cumpas que tengan ganas de acompañarnos produciendo el Embarrando el Aire. Y esta vez lo que nos pasó es que hicieron todo el trabajo, ¿eh? Así que nosotros estamos de dames de compañía nomás. Bueno, y en este primer bloque, como es nuestra costumbre, contamos un poco qué cosas pasaron en la semana. Una primera cosa que queríamos contar era visita que tuvimos de una comisión en defensa de la naciente río Chubut, que estuvo por acá el fin de semana pasado, y después de andar un par de recorridas, incluso llegaron a Ruca allá en Bariloche, después hubo una reunión acá en el Bolsón, y bueno, ahí nos contaban entre otras cosas estas. Emilia Milén, Bau, La Muen, Weichafe. Bueno, nada, salió el audio equivocado, pero que igual nos trae otra cosa que queríamos compartir, que nos alegra mucho, que es la libertad de las Lamien. Libertad extraña, pero por lo menos un poco menos de injusticia y la posibilidad de que puedan salir de la ruca las Lamien. Así que bueno, mucha alegría en ese sentido. Sí, bueno, empieza todo un proceso, ¿no? Porque también ya pudieron ir a donde está el rehue, vieron, comprobaron todos los desastres, cómo quedó todo roto, todo vandalizado, incluyendo el rehue. Bueno, empieza un proceso bastante doloroso, que también fue doloroso hasta ahora, ¿no? Pero bueno, por lo menos ya están en libertad. Bueno, vamos a ver si ahí está el audio de la compañera Andrea. Mi nombre es Andrea Leonet, soy integrante de la Unión de Asamblea de Comunidades de Chubut. Estamos en esta ocasión acá en la localidad del Bolsón. Hemos venido con una caravana solidaria desde la costa, desde Trelew, Puerto Madryn, Rawson. Pertenezco a la Comisión en Defensa de las Nacientes del Río Chubut, una comisión que se ha armado para poder acompañar todo el proceso que se está viviendo acá en resguardo de las nacientes del río Chubut, con la importancia que esto tiene para toda nuestra provincia, y viendo de qué manera poder aportar a esta lucha y esta resistencia tan importante que están llevando adelante. Hemos organizado distintas actividades y el fin era poder llegar en esta caravana solidaria hasta este territorio para venir a aportar en la medida que se pueda, para poder traer donaciones de la gente. Estamos muy contentos de haber podido llevar adelante este proceso colectivo, de estar hoy acá, de haber podido acompañar, de haber podido dejar las donaciones que tanta gente hizo. Esta caravana también se hizo posible gracias a todo el aporte de la gente, que en una colecta de una rifa de una kilómetros solidarios, una colecta de kilómetros solidarios, aportaron para que pudiéramos solventar los gastos de esta caravana. Bueno, trayendo todo el acompañamiento a las compañeras, a las presas políticas mapuche, que están en una instancia muy importante de diálogo, de acuerdos, para que puedan retomar la libertad imprescindible que estamos pidiendo desde todos estos meses, que están injustamente privadas de su libertad, que puedan retornar a sus territorios, recuperar su rehue. Así que bueno, y también aprovechando toda esta instancia de encuentro con tantos compañeros y compañeras que están en este territorio resistiendo en los distintos espacios, nosotros somos algunos también procesados por un corte de ruta allá en Trelew en 2021, cuando nos tiran la iniciativa popular abajo y el pueblo se manifiesta en las calles, en toda la provincia. Somos 16 vecinos y vecinas que estamos procesadas en este momento por entorpecimiento de los servicios públicos. Estamos llevando adelante esta causa de manera colectiva, y desde este colectivo de procesadas hemos pensado una jornada en contra de la criminalización de la protesta, porque entendemos que la lucha es una sola y que esta forma sistemática de los gobiernos de reprimirnos, de criminalizarnos, tienen que ver con el ajuste, con el intento extractivista, con este plan que tienen para hambrearnos y saquearnos. Y es por eso que apostamos muy fuertemente a una jornada en contra de la criminalización de la protesta, que vamos a realizar el 4 de julio en la ciudad de Rawson, en la cual bueno, vamos a contar también con presencia de organismos de derechos humanos y con compañeros de los distintos sectores que están criminalizados por luchar. Así que la invitación también es para poder seguir colectivizando, para poder seguir encontrándonos y para poder seguir fortaleciendo y pensando estrategias en conjunto para poder hacer frente a estos momentos tan difíciles que vivimos como pueblo. Bueno, y aunque la criminalización avanza en Chubut y en toda la Patagonia, la protesta también. Y también en otros territorios, ¿no? Porque en Salta, por ejemplo, esta semana fue terrible. Salta, Jujuy, sí, está, digamos, el ajuste parece que lo quieren pasar con a pura represión y criminalización. El ajuste y el saqueo. El saqueo. Y bueno, esta semana también estamos transitando un paro de 96 horas en Chubut por parte de ATECH, les docentes. Ayer hubo una marcha muy importante en Rawson, a la que asistieron compañeros y compañeras de toda la provincia. Hubo un corte de ruta intermitente ahí en la ruta 3, en la entrada de Trelew. Y hubo otros, bueno, y ahora la semana que viene hay un paro de 120 horas siguiendo el plan de lucha, ¿no? Y de este lado del paralelo, acá en Bolsón, las tres escuelas secundarias, no estoy al tanto de si es Machine también, pero el 30, el 48 y la 10, los estudiantes se agitaron, decidieron de alguna manera irrumpir y romper cierta monotonía escolar, y se armaron sentadas, se ocuparon el Zoom, los espacios, los pasillos, algunas más organizadas que otras, pero nada, como que se autoconvocaron libremente, pasaban por las aulas diciendo que bueno, el que no quería ir podía quedarse teniendo clase. Y nada, bueno, para visibilizar un poco todos los reclamos, las demandas que están teniendo en torno al escolar, pero también hubo mucho esfuerzo de repensarse a sí mismo, de cómo habitamos la escuela, digamos, cómo la cuidamos o no, cómo se puede llegar a gestionar cosas colectivamente y la necesidad de cuidarnos y de no romperlas. En mi escuela en particular pasó una vez que una familia trajo las tazas y para la merienda y esas tazas ahora no están, ¿no? Y como que ellos se autocuestionaban, incluso empezaron a problematizar la cuestión del consumo problemático dentro de la escuela. Fue interesante por romper la normalidad escolar y porque se los escuchaba a ellos en otros lugares, ¿no? Como cuando uno se atreve a responsabilizarse, se transforma también como sujeto. Che, pero qué lindo. Y en la 788 también hubo paro activo por parte de los estudiantes, más que nada, porque estábamos pensando tipo de que no estaba bueno que el paro sea un desencuentro y que más bien sea un encuentro para seguir luchando y así. Y tampoco era que queríamos como decir, bueno, no apoyamos el paro de los docentes y listo, y estar en la escuela, sino tipo apoyando, pero a la vez estar en la escuela y seguirla habitando. Hicimos como un encuentro artístico para terminar la bandera, que bueno, todavía no la terminamos, pero seguirla haciendo y hacer, seguir ahí en la escuela, más que nada. La novedad en torno a eso es que la semana que viene, en el marco de las 120 horas de paro, va a haber paro activo jueves y viernes con actividades, ya esta vez convocada por docentes. Y no sé si también el centro se va a sumar con algo, pero jueves y viernes sería. No, y comentar que bueno, que la radio, que está tratando de cada vez estar más activa y más cercana a lo que pasa en la comarca, tiene muchas ganas de darle un espacio a estos pibes que se están organizando. Así que si alguno nos está escuchando, comuníquense y vemos cómo hacer para que puedan tener su programa o lo que necesiten, pero que este espacio sea un lugar donde narrar lo que les pasa. Y ya que hablás de la radio, decir que ayer fue el primer encuentro de los talleres de Radio Alas en el Galeano, a partir de las 19:21. Que mañana hay asamblea a partir de las 11 acá mismo en la radio y decidiremos la fecha del próximo taller y todas las otras cosas que están pasando de a poquito, y que la invitación es una vez más a habitar este espacio y hacerlo grande, ¿no? Y bueno, la consigna es ¿qué vidas te tocaron? En el sentido de que uno en su vida se entrelaza con otras y hay muchas que resultan significativas. Y bueno, contanos un poco de eso. ¿De qué vidas te encontraste y cómo podríamos decir? Te movilizaron, te inspiraron, te movieron, te conmovieron. Pueden ser con gente que te conociste o con gente que, no sé, leíste un libro que escribió o escuchaste una canción que cantó. O que te enseñó algo. Uh-huh. Y nos robaron el teléfono de Alas, así que pueden radioparticipar al 011-6211-4143. Y siempre retamos cuando radioparticipan a nuestros teléfonos celulares, pero hoy pueden hacerlo, vamos a estar tratando de mirarlos, pero si no, ¿a qué número lo repetimos despacito? Al 011-6211-4143. ¿Qué es el mío? Che, si alguien me tiene agendada, es el mío. Pero si no, pueden radio participar al teléfono de cualquiera de los que formamos parte del Embarrando. Y arrancamos. Vamos con vidas disruptivas. Emilia Milén, Bau, la Muen Weichafe, la Muen transmutable, la Muen irruptiva, la Muen, si la hubiese conocido, seríamos amigas. Yo la hubiese abrazado a la Muen y acompañado a la Muen. Sembraríamos muchas semillas por todos lados. Es que somos irruptivas, porque no encajamos en ningún lado, porque contamos quiénes somos la Muen, porque molesta, siempre molesta, el intentar ser, el intentar sentir y ser, irrumpe y aprieta. Yo lloré cuando me enteré. Fui a una plaza de pueblo y prendí una vela por mi la Muen. Con las maricas, sus amigues, que tienen alto Nehuen, para caminar por la calle día a día, para caminar siendo marica, A muchos les molesta que ellos, nosotros existamos, que luchemos, que nos metamos. Les molesta, no nos dejan expresar. Pero aquí estamos, con el rugido de la pangui más molesta, por Milamuen, Bau, trans, antiespecista, maga de las semillas. No vamos a dejar de existir, aunque nos oculten bajo su propia vergüenza de no ser libremente lo que quieren. Mari Mari Pugoyentes, Mari Mari Compuché, acá les habla Acacio Negro. Bueno, soy de Córdoba, también estoy participando en una radio comunitaria, Zumba la Turba, en el programa Atravesando Muros, un programa anticarcelario, también es una radio comunitaria. Así que bueno, nada, muy agradecido de que nos hayan invitado a este programa. Bueno, vamos a ver qué sale, tengo la garganta un poco en una, pero bueno. Bueno, este programa se llama Vidas Irruptivas. Elegimos ese nombre porque vamos a hablar de una semilla que sembró una lamuén que asesinaron, que se llamaba Emilia Milenbausis. Ella era una lamuén trans, mapuche, que bueno, La idea no es homenajear ni romantizar, digamos, a ella como persona, sino es hablar de esta semilla y hacer memoria, pero no memoria de recordar, no memoria de... Es una memoria negra, una memoria activa, una memoria guerrera o echafe. Así que, bueno, es un poco la intención que tenemos en este programa. Vamos a ir desmenuzando ya más en bloquecitos, bueno, todo lo que ella dejó, la semilla que ella dejó. Así que, bueno... Bueno, Mari Pulamuén, Mari Compuché, personas que están escuchando. Aquí Chilco, pibe trans que vivo y habito en Puelmapu, en la comarca andina, hace ya varios años. Y bueno, me venía preguntando un poco como por qué estamos haciendo este programa, por qué estamos acá, por qué es importante. Y un poco también contestando la consigna, qué vidas te tocaron. Voy a empezar como contestándola yo, y es un poco como por lo que venimos, esto de qué es la memoria activa, las acciones que nos mantienen, digamos, rebeldes. Y hoy vengo como una alianza, como una amistad, digamos, de la BAU. Yo la BAU la conocí en el 2019, me abrió las puertas de Surruca, conocí también a un montón de otros cabris en San Ignacio, cerca de Valdivia, ahí en el Gulumapu. Y esto de no venir como un homenaje, una romantización, o generar como una figura atrás de ella, sino como ver un poco en el camino de uno y en lo personal, en esto de las vidas que te tocaron. Para mí la BAU es una vida, digamos, que generó una disrupción. No solo la BAU, sino también todas esas personas que conocí en ese momento, ese territorio, esa Mapu. Y un poco en torno a esto de que las respuestas están atrás, no adelante. Entonces hoy me paro acá y vengo a este programa con esa intención de mirar hacia atrás y darme cuenta esos puntos de quiebre. Y la BAU es uno de esos puntos de quiebre, en el que hoy me puedo decir, bueno, hoy seguramente seríamos mucho más amigos de lo que fuimos en ese momento, después de estos 4 años, por todas las, digamos, esas semillas que se gestaron, por así decirlo, en ese momento. Y hoy lo puedo ver así. Entonces, bueno, esa es un poco mi presentación. Un poco la intención, claro, esto como, bueno, una memoria activa. Y esto que decías vos, Chilco, también como, bueno, volver un poco también al pasado, que ahí también hay muchas respuestas de lo que viene sucediendo y lo que... Bueno, y tenemos acá un mensaje, una radio participancia desde Córdoba. Dice, gracias Embarrando por este programa y por seguir expandiendo las voces y acciones de quienes defienden la Mapu. Un abrazo desde Córdoba y aguante la comunicación disruptiva. BAU presente. Qué lindo. Qué bueno. Gracias. Gracias por los mensajitos. Esperamos recibir muchas radioparticipancias en esta tarde. Pensaba en esas vidas que defienden el territorio, la Mapu, como decía recién la Cumpa, y cómo hoy son las más en disputa con el sistema, me parece, ¿no? Durante mucho tiempo se pensó que el sujeto de la revolución era el trabajador, el obrero, ¿no? Como que era el que estaba. Y hoy claramente sentimos que cada vez está más capturado, digamos, dentro de cierta lógica. Si bien la producción es vital para el sistema, como que en general se ha acomodado bastante el mundo, más allá de las disputas que podamos dar dentro del sindicato, hoy donde muestra más su crueldad, su parte más cruel, digamos, más sanguinaria el sistema, es con la gente que está defendiendo los territorios, ¿no? Así que celebramos que se hayan acercado con esta propuesta. Para nosotros es conocer, más que recordar, y sobre todo con esta cosa de monumentalizar, ¿no? Como de verlo desde lo vital, estas defensas del territorio que son antisistémicas, son disruptivas, son disidentes, son de alguna manera muy intensas también, siento como una contracultura. Y hoy la intensidad parece que es negativa, ¿no? Como no seas tan intenso, pero me parece que la vida que se cargan de intensidad con significado, me parece que son estos, son semillas. Sí, sí. No, y a mí me hace pensar, no sé, me retrotraigo por ahí a Santiago Maldonado, ¿no? Y, no sé, estas personas que hubiese sido tan copado conocer, y, bueno, ustedes tuvieron por suerte la fortuna, ¿no?, de hacerlo y de haber sido influenciados o por él o tocados, pero el poder sabe, ¿no? A quién va a joder y son personas súper valiosas. Sí, no es fácil hablar de la BAU, no es fácil porque no es simple, digamos, y porque ella sabía que no es algo lineal, no es solamente, digamos, no se quedó en solamente ser trans, ni en ser mapuche, ni en solo ser defensora del territorio, con toda la complejidad ya que eso es, ¿no? Sí, sino sí. Como que habitó la contradicción, pero también toda la integralidad de que es este mundo en el que hoy vivimos, y ella lo tenía muy presente, y se puede ver, no sé, en las canciones también que vamos a escuchar. Bueno, la canción que escuchamos, que vuelvan los cabris, es de la banda que ellos tenían, Transmutar. Transmutar, sí. Sí, también es como una lucha interseccional, digamos, que también es como, bueno, poner el cuerpo desde diferentes aristas, digamos, de ser trans, de ser mapuche, de ser una persona que estaba ocupando, son diferentes aristas donde, bueno, digamos, donde son muchas maneras de poner el cuerpo. Bueno, aprovecho, también escuchamos un audio de Ailu, una lamuén acá de la comarca, que también escribió eso muy bonito, que tampoco nos habíamos olvidado de presentar. Le agradecemos a Mañu, a Ailu, hermosa, hermosa Sungun. Bueno. Y también en torno, sigo. Sí, dale. En torno a esto de las vidas que molestan, como si vamos a hablar de la intersección, también esto, como yo me pregunto y nos preguntábamos acá con Acacio cuando pensábamos el programa, ¿por qué acá, estando en un territorio tan cerca de donde la mataron, por qué muy pocos las conocen y conocen su asesinato y conocen el territorio que estaba defendiendo? A ella la mataron por defender un lafken ancestral, el lago Rinihue, cerca de Valdivia. Y bueno, una de esas respuestas que encontramos es porque es una mujer trans, precaria, digamos, ¿no? Una mapuche trans precaria que también se consideraba anarquista, anticarcelaria, antiespecista, defensora, muy boichafe, no solo desde la palabra, sino desde la acción. ¿Y por qué se hablan a veces de ciertas muertes, ¿no? Como, bueno, no sé, un mapuche, quizás un hombre cis, quizás ya igual ya el hecho de a los que matan mapuches no se los conoce tanto, ya de por sí, pero sumando como el ser una mujer trans, ¿cómo es posible que estando tan cerquita no se sepa de eso? Entonces también en parte venir acá como a, no solo a visibilizar, sino a propagar, ¿no? Esto también hablábamos, ¿no? De no algo superficial de visibilización, sino como a propagar sus acciones, su lucha, la resistencia también de ese territorio. Sí, tal cual. Aparte, bueno, eso también, como que los espíritus se mantienen vivos cuando también las ideas se siguen propagando, porque los cuerpos, al fin y al cabo, son tan pasajeros en este mundo que lo que queda siempre es, digamos, sus ideas, su lucha. Y sí, y también eso nos cuestionamos en un momento, bueno, ¿qué vidas importan? ¿Cuáles son las vidas que realmente, las vidas válidas, digamos, que existe eso? Y bueno, Bau. Esto, ser una mujer trans mapuche, al último de los... De la escala social, allá abajo de todo. ¿Tenemos más material para seguir escuchando? Sí, tenemos más material. Vamos a escuchar ahora un audio también. Bueno, el texto que voy a leer a continuación es un manifiesto. Fue leído el 18 de febrero del 2021, en el contexto de una velatón ceremonia que hicimos por la compañera Emilia en la plaza de Castro en Chiloé. Una vez más despierto con la noticia de la muerte de una compañera trans asesinada, porque si antes despertamos con una mochila de miedo, ahora amanezco con el peso de un edificio entero en mi cuello. No fue asesinada en la calle de madrugada mientras trabajaba como algunas. No se decidió suicidarse por lo hostil que fue el exterior como otras. No murió a causa de los contraefectos de las hormonas y la silicona que nos pinchamos. No murió por una negligencia médica durante una de las tantas intervenciones quirúrgicas que nos hacemos para poder encajar en tu sistema binario. porque pareciese que solo nos respetan cuando más una se asimila a ese estándar. Tampoco murió a causa de una pareja feminicida transodiante. La asesinaron por resistir y defender un territorio a manos de un guardia transfeminicida contratado por los más privilegiados de esta sociedad. Hablo de los ricos machos cis. Hoy rompo el cómodo silencio porque tengo ganas de salir a la calle y gritarlo. Me gustaría sentir menos miedo para quemar todo, pero para salir a comprar los fósforos y la bencina tengo que enfrentar los gritos, insultos, el rechazo, la risa, las miradas y hasta incluso puede que no llegue viva a cumplir mi anhelado cometido. No tan solo por ser mujer, sino por ser traba, por ser trans. Me gustaría sentir el apoyo del resto de las marginadas y me sumo a las palabras de mis compañeros trans, traba y no binarias cuando se preguntan por qué cuando matan a un hombre cis como el funado malabarista, a un mapuche como Catrileo, o violan y asesinan a una mujer cis, hay agitación en todo el territorio. Queman instituciones públicas o por lo bajo, funan a los responsables en redes sociales. Pero cuando matan a una trans, una traba, no pasa nada. Solo prendemos velas y con suerte ustedes cuestionan sus privilegios cis, por los que nacieron. En el fondo sabemos la respuesta. Molesta aún verbalizarla porque nos arde donde más nos duele. Y es que para este sistema somos personas de segunda, tercera y hasta cuarta categoría. Valemos menos. Porque no me basta con tu reconocimiento y admiración a nuestra valentía. Esa weá las quemo y con el débil fuego que genere con suerte me prendo un pucho. Porque a nadie le importa el asesinato de una traba, ni a la feminista, ni a la ONG, ni al Estado, ni a la prensa, ni mucho menos a la heterosexualidad. Exigimos cupo laboral trans no binarias, educación sexual inclusiva, acceso público y digno a hospitales, representación política LGBTQ+, que no se cuestione nuestra genitalidad, que no nos enrostren la biología, que no les demos pena. No les pedimos su respeto, se los exigimos. No me pidan que salga con rabia porque yo salgo con pena, leí por ahí. Y me aferro a mis pocas hormonas femeninas con las que nací para decir con fuerza que las que nacimos sin nombre crecemos sin miedo. Por Emilia Bau, por Valeria, Alejandra, Paloma, Alexa, Jessica, Luciana, Loli, Polaca, Victoria, Mariana, Marilú, Jimena, Talía, Sofía, Florencia, Gaby, Grecia, Andrea, Canela, Marta, Romina, Cecilia, Margot, y todas las trabas que existieron y resistieron, y por todas las que aún existimos y resistimos. Bueno, ahí estábamos escuchando un audio que nos compartieron, que escribieron para el velatón de la BAU, que tiene que ver un poco con esto que veníamos hablando, de habitar los cuerpos trans, de ser traba. No es fácil ser traba de pueblo, marica de pueblo. La BAU vivía en un pueblito bastante pequeño. Y nada, me gusta pensar como esto de, bueno, no sé, venir hoy acá a habitar la radio, que haya voces trans, voces maricas, voces, no sé, putos haciendo radio. En un pueblo es como tapiola, me gusta la idea, sí, que se escuchen. Porque bueno, no es lo mismo ser, digamos, vivir en una ciudad, a vivir en un pueblo, a vivir en lugares más chicos. No es lo mismo cómo opera el sistema, cómo opera la opresión, cómo operan las lógicas. Y en ese sentido, nada, un poco en cómo, el por qué, digamos, hoy estoy acá y no solo acá en la radio, sino hoy eligiendo este territorio para habitar y defender y resistir. También, bueno, veo en eso un montón de puntos en común y coincidencias con, coincidencia entre comillas, por esto de las semillas que uno va viendo en su propio camino, de bueno, qué es lo que me trajo hasta acá, cómo llegué hasta acá. Y hoy en día, bueno, esto de ser ocupa, de ser trans, de ser anticapitalista, los cuidados comunitarios de los animales, de vivir en comunidad con los amis, de acompañar procesos de recuperación, de la defensa del territorio. Bueno, son muchos puntos en común en los que yo me siento muy cercano, y también un poco decir, bueno, como el me pueden matar a mí en cualquier otro momento porque, digamos, los puntos en común son muy claros y estamos muy cerquita, no solo en territorio, sino en como procesos ideológicos de reconocimiento, de búsqueda. Y también en este limbo en el que vivimos constantemente ciertas identidades entre la vida y la muerte, porque o te matan por ser trans, o te matan por ser mapuche, o por ser defensor de la tierra, por ser activista, por ser trabajador sexual, como todo el tiempo estamos o nosotros viviendo con eso, o en nuestras amistades, o en nuestras cercanías. Entonces uno termina conviviendo ahí con la muerte winca, digamos, porque igual la muerte no debería ser porque ser algo malo, ¿no? Sí. Sí, a mí me parece re interesante igual que podamos estar cada vez más voces marrones, voces de gente traba, de trabos, otras voces también en la comunicación, que también por eso es como, bueno, la comunicación, los medios así comunitarios también se da ese espacio. Y claro, es como, bueno, este privilegio heterosis, digamos, con el que vive mucha gente, que, bueno, uno tiene... Todos sabíamos qué podía pasar. Yo cuando me enteré, digamos, no es que dije, no sé, una locura. O sea, realmente una persona que está dando el weichan en la tierra, por la tierra, dando guerra, defendiendo un lado, siendo trans, viviendo en una comunidad, y es probable que esté más expuesta a ciertas cosas. Uh-huh. Y bueno, y esto que decís vos, yo no vivo en un pueblo, pero bueno, claramente también la ciudad, la guardia es súper hostil también, es súper violenta. Y bueno, también esto que escuchaba en el audio un poco del acompañamiento, digamos, y bueno, y la feminista. Bueno, sí, también, no sé, cuando pasó, ahora el domingo se van a cumplir más meses de la desaparición de Tehuel, de la Torre, que todavía no aparece, que todavía no se sabe nada. Y tal cual, es como cuando pasa algo con una mujer cis y nada, y obviamente apoyamos y aguantamos, se revuelve por todos lados un montón de manifestaciones, de los medios, se difunde, y cuando hay un pibe trans desaparecido, somos dos o tres personas quienes lo estamos buscando. Entonces ahí decimos, realmente el feminismo, el transfeminismo, ¿para quién también? O las leyes, o la democracia, ¿para quién están hechas? Como que se ve en un grupo reducido también, es como la realidad un poco. Rebotando ahí con esto de qué vidas importa, qué vidas son llorables, dolables, y esta idea de que con reconocer los privilegios no alcanza, ¿no? Un poco lo que nos traía el audio, como que es fundamental reconocerlos, ¿no? Politizar el dispositivo sexo genérico, el modo en que hemos sido socializados, las marcas que deja esto, los riesgos, los daños que nos abre, los privilegios, pero cómo ir más allá, ¿no? Cómo no alcanza para abolirlo con que lo podamos teorizar, con que a veces lo veamos, digo, cómo abrir espacios, cómo vivir de una manera que intente derribar esos privilegios, cómo aprender a vincularnos de otra manera. Ayer un poco en el encuentro ese radial nos charlábamos, ¿no? Bueno, ¿cómo podemos valorar un espacio que se abre a otras voces? Y a veces son disonantes, porque los oídos también no quieren escuchar muchas veces y nos duelen, ¿no? Y decimos, che, están hablando para ustedes. Y a veces necesitamos afirmarnos también y hablar entre nosotros. Sí, la incomodidad también, como el rol político de sentirse incómodo. ¿Quiénes son los que incomodan? Y a veces los que incomodan, les que incomodan, son les que también después, digamos, son más cancelades, más aislades, se generan propias prácticas, reproducimos un montón de prácticas, nosotros mismos, de racismo, de transodio, de punitivismo, y bueno, en esto de habitar lugares pequeños, entre comillas pequeños, pueblos, darnos cuenta de que igual somos poques en general, y más les mostris, somos poques y estamos bastante disgregados, bastante aislados unos de otros, porque se reproducen un montón de estas lógicas, y eso es nos debilita. No te digo que tenemos que ser todos amis y todos nos tenemos que amar, no, pero se dan un montón de prácticas o clasistas, o sea, esto que venía hablando, que hace que nos debilitemos un poco más. Y nada, es importante como estar fuerte con el espíritu alto y mantenernos en Nehuen para, bueno, resistir, porque estos territorios, digamos, es muy importante que se resistan y que se defiendan. Y que

Y bueno, sabemos que lo único que trae es miseria, devastación de la tierra, saqueo y destrucción de la Mapu. Y bueno, nada, es algo que siempre igual hemos hablado mucho entre amis y también siento que es una semilla que Mau ha dejado también un poco como la preocupación realmente, pero preocupación en el, ya al punto de afligirse, digamos, por esto, digamos, porque por la devastación de la tierra, y bueno, interesarse y realmente, más allá de la teoría y de juntarnos a hablar y de juntarnos a debatir y ver qué hacer, también como cranear formas de activar, digamos, formas en las cuales posicionarse frente a esto, porque es urgente también, es algo que estamos como con el tiempo justo, digamos, no es que esto podemos esperar más tiempo para planear algo y bueno, y a mí siempre, cuando yo la conocí igual, fue algo que hicimos entre varias personas, que fue juntarnos a mapear un poco qué sucedía en cada territorio, qué planes, dónde el IRSA estaba tocando, dónde el IRSA estaba rompiendo la Mapu. Entonces también, bueno, algo que siempre a mí me quedó en su momento también es que es hablar un poco también como de, ligado al antiespecismo, digamos, como la destrucción de la tierra ligado al antiespecismo, que el especismo es creer que el ser humano está por encima, es mejor o superior que el resto de las especies, plantas, animales. Entonces, bueno, nada, estuvo como que fue algo que siempre me ha quedado, digamos, en la cabeza, como ligar también un poco esto, como bueno, salir un poco del veganismo que plástico de la ciudad, que el veganismo es como algo que viene del antiespecismo, que bueno, es no consumir animales, pero también este veganismo plástico que yo le digo de ciudad es simplemente apuntar a eso y que siga la destrucción de la tierra y que solamente cada quien en su lugar se enfoque en no consumir algo y fin, y así se acabó y así estoy combatiendo y así estoy aportando que esto no siga. Bueno, no, también como cuestionarse un poco de dónde vienen los productos, de dónde vienen, de qué se está explotando, todo lo que es industrial, todo lo que es envasado. Y bueno, también algo que ella siempre, nada, como que hemos estado compartiendo y hablando, esta reivindicación un poco también de la violencia, ¿no? Que la violencia no sea siempre ellos, siempre los poderosos, siempre los burgueses, siempre la gente que está en el poder, sino que también esto es algo muy antiguo también, como que exista la ofensiva y luchar, digamos, yendo a la confrontación también. Y de hecho, bueno, la Lamuen muere en esa, digamos, dando Weichan por un lado, dando en cote. Ese sentido. A lo Bau nomás, dejándola pura cagada. No, y ahí yo quería meter un bocadillo que era de algo que estuvimos hablando acá en este programa varias veces, que es el Paso Puelo, que también, es una iniciativa que está vinculada directamente con el IRSA, que son infraestructuras que se planean para el saqueo. Uh-huh. Así como rutas, por ejemplo, que se construyen por Córdoba en este momento, ya sí, que nos estaban escuchando mucho. La autovía, mucho de claro, Punilla, sí. Un montón de esas instalaciones y puertos y etcétera que son diseñadas por las multinacionales para saquear los territorios, ¿no? Más que nada del sur. Hace más de 2 años tuvimos el gran incendio ahí en El Manso, ¿no? Que también es parte de esa ruta de los proyectos IRSA. Digo, estaría buenísimo cruzar los mapas y ver cómo están soñando pesadillas para los territorios. De estos proyectos extractivistas y bueno, empezar a pensar seriamente cómo lo vamos a ir parando. Por suerte, del lado de Chile por lo menos parece que se paró el Paso Puelo, pero digo, tenemos que politizar esa situación y ver cómo enredamos para concientizarnos y ver qué estrategia nos vamos a dar. Sí, de este lado los candidatos, hay un par de candidatos que vienen como pisando fuerte con la idea, queriendo instalar la idea del Paso Puelo, y bueno, va a haber que dar bastante batalla en las calles, me parece. Sí, tal cual, y está todo también conectado, todo ligado, digamos, no es que es una autovía, por ejemplo, en el caso de Córdoba, que pasa por Punilla para... El verso que venden es, bueno, obviamente más trabajo, el turismo va a fluir más rápido, más comodidades, más comodidades, Y no, no es una autovía de Córdoba. Esta autovía va desde Porto Alegre hasta Copiapó. O sea, esto es un tramito nomás, digamos. Y también es lo que nos vamos enterando, como de pequeños pedazos. Bueno, hay un puente allá, un cruce allá, una hidroeléctrica allá, y en realidad está todo conectado. Entonces también es como que dimensionar, cuando uno dimensiona la magnitud, lo imparable, digamos, que es esto, también yo creo que te sale la bronca, la rabia y el espíritu así, dar Wei Chan, digamos, como la Lamuen también, como, bueno, dejar de estar en un rol pasivo, en un rol de ver cómo hacer, de sacar, salir un poco de la teoría, digamos, y empezar a tener prácticas y maneras de combatir esto. Porque sí, toda lucha es válida también, pero bueno, digamos, no sé, por ejemplo, la lucha por el sueldo, digamos, ahora los 12, o sea, también no vamos a tener agua, digamos, aguas limpias, no tiene mucho sentido reclamar por un salario digno, entonces como que es urgente, digamos. Sí, una invitación a salir de la pasividad que nos proponen ya hace un montón de tiempo, no solo dar la pelea en las calles, sino en los territorios, volver al territorio, volver a los bosques y volver a la Mapu. Así que bueno, ahora vamos con una canción más que se llama Veganas las manzanas del bosque, algo así. Uh-huh. Veganas las manzanas del monte, uh-huh. Como para seguir repreguntándonos de dónde viene lo que consumimos. Vegana las manzanas que crecen en el monte, hongos, coyof y plantas que del mercado se esconden. Aún en la lejanía, salvaje es su vida y muy diferente a emprender la huida. Por chorear en el super, productos ya pagados por grandes transnacionales que siempre se han burlado. Y una volando bajo se vuelve hasta pasiva, comiendo porquería con azúcar, pesticida. Y cuánta mierda que no es sabida, porque ocultan el origen de los alimentos. Para darse cuenta basta solo un momento, pero poner en práctica necesita mucho tiempo, amor propio y un montón de sentimientos, porque somos de la Mapu y sentimos como ellas también, plantas y animales que explotan y encierran por comida, vestimenta, plástico y cosmética, combustible, hogar. Saquean el planeta, pero estas domesticadas escapan del encierro, agarran fuerza siempre en los cerros y con mansos peñascos. Volvemos a besar juego procurando no hacer fuego, solo si es que es necesario para prender sus patrullas o sus calendarios, o los centros de tortura donde venden los canarios, donde encierran los canarios, donde tienen las canarias. Muchas gracias, hermanitas, por palabras tan sinceras que remueven mis recuerdos, que me hacen sentirme fiera. Ataquemos desde el techo y maullémosle a la luna pa' que mueva toda el agua y la gente nade desnuda en ciudades inundadas por su mierda de fortuna, donde hay islas de edificios ocupadas por gatunas. Sé que toda esta energía destructora e incendiaria va a encontrar su forma con las cabras más cercanas, con las cabras más cercanas, con las cabras más cercanas. ¡Che, amigue! ¡Vení, escuchá que sigue embarrando el aire! ¡Escuchá! Bueno, hola. Acá, en Educando Adultes. Me estoy pensando qué número sería de Educando Adultes, porque la primera temporada éramos día por medio. Habría, o sea, que digo, contar eso. Semana por medio. Algo que no sé si da, pero que acabo de escuchar una publicidad de Alas que era del Obrador, que me gustó bastante, que estaba toda re linda. Solamente que una parte no me pareció que era muy buena, porque decía, una vida sin pan es un error, o algo así. Y yo quería decir que, ¿qué pasa con la gente que no puede comer pan? Como la gente celíaca o por cualquier otra cosa que no pueda comer pan. Y que, no sé, no me gustó mucho esa parte. Bueno, medio raro el comentario, pero bienvenido. Pero bueno, empezando con el tema, ¿qué escribiste ahí? No. Bueno, empezando con el tema, vidas que molestan. ¿Vos querías responder la consigna? Ah, para la consigna es, ¿qué vidas te tocaron, sensibilizaron y así, tipo, vidas que chocaron con la tuya? O algo así dijeron en un momento, como que te encontraste con vidas que te fueron significativas y como que si tenés ganas de contar qué vidas fueron, Radio Participa al 011 6211 4143. Si querés trae el cuaderno y después lo repetimos en unos minutos. Bueno, mientras... Ah, o si nos estás escuchando por la Piuque o por... O por lo que sea. O por la página, o por cualquier otra parte que no es en vivo. Podés mandar tu radio participancia o por... El... Sí. ¿Qué? Nada, nada. Es que nos hablaron, por primera vez nos hablaron. ¡Qué emoción! Nos hablaron por los auriculares. ¿Qué dijeron? Instagram. Tipo, que también ahora tenemos Instagram. Sí, tenemos Instagram, pero no publicamos los programas, ¿sí? No, pero... Bueno, si quieren buscarnos por Instagram... Pueden y nos pueden mandar un mensaje y les podemos mandar el link de la página. Pero me parece que si buscan... Y también, para también Alas tiene Instagram. Sí, sí, sí. Pero me parece que si buscan Embarrando el Aire Wix, algo así... Site.com les aparece. Así que si nos están escuchando por otra parte que no es en vivo... Pueden mandar al Gmail, que es embarrando el aire gmail.com arroba gmail.com arroba, es que te olvidaste el arroba. Decilo vos, porque yo no me lo acuerdo. Embarrando el aire arroba gmail.com o también tenemos Facebook, pero con razón no escuchaba lo que decían por los auriculares, no están enchufados. Ah, se enchufaron otra vez. Ah, para que lo habíamos enchufado antes de coso, pero se desenchufó. Ah, ahí está. Perfecto. Sí. Bueno, ¿qué estás diciendo? Del Instagram, bueno, Facebook. Ah, algo que yo busqué por Instagram. Alas, y hay un montón de radios Alas. Hay una radio Alas de Tucumán, por él. Después, el próximo Educando Adultes, traigo el nombre bien del Instagram de Alas, porque ahora no me lo acuerdo. Bueno, estás como muy... porque ahora no me lo acuerdo. ¡Porque ahora no me lo acuerdo! Y hay una promesa que hicimos que me olvidé yo. ¿Qué promesa? Que dijimos que en este programa íbamos a traer filósofas chicas. ¡Oh! Vos también te olvidaste, no es solo mi culpa. Pero el próximo... Sí, si no me lo decías ahora tampoco me acordaba. Pero el próximo sí, el próximo, sí, sí. Sí, ténganlo por seguro. Y si nos olvidamos, empiecen a mandar un... ¡No! ¿Por qué se olvidaron del cosito? No, así no, tampoco. Che, se olvidaron del coso, por favor. Lo tenemos pendiente desde el próximo... Anterior programa. Bueno, pero... arrancando ya con el tema del programa, que es vidas que molestan. No, vidas que irrumpen. Bueno, ah. También, que molestan también. Vidas irruptivas. La cara con la que me miraste. Vos querías responder a la consigna, ¿no? Sí, vos también, ¿no? No sé, es que yo no sé muy bien qué decir, la verdad. ¿Vos qué ibas a decir? No sé. Iba a nombrar a personas que fueron pasando por mi vida, pero se va a hacer hasta las 8 de la noche del próximo viernes, así que mejor decir solo que hay muchas personas, mis amigas, mi familia, mis maestres. Embarrando. Nuestra Oper, que también es parte de Embarrando, pero... Entonces, ¿para qué la nombras? Si ya la nombramos en Embarrando. Bueno. Y si pongo a nombrar acá, voy a dejar afuera un montón de personas aparte. Así que, mejor solo decir eso. Sí, yo... A ver si hay radio participación. Yo quería decir eso que también... ¡Mucha! Ah, no. Son grupos. Hay algunas. ¿Hay una? Hay una, por lo menos. No hay filósofas griegas porque los griegos no dejaban que las mujeres filosofen. De hecho, creían que no tenían alma. Por eso el amor verdadero solo podía ser entre hombres. Igual yo no decía solo griegas, filósofas. ¿Acá hay otra? O sea, no me acuerdo qué prometimos en el programa anterior, pero filósofas. A ver, este lo leo yo. ¡Hola, Embarrando! ¡Hermoso programa! Cambió mi forma de vida a un libro de Capra, no sé cómo se lee, que hablaba sobre la diferencia entre religiosidad y espiritualidad. Para mí fue liberador. Desde entonces estoy creando mi espiritualidad, desaprendiendo, descolonizándome, desconstruyéndome. Saludos a todos. Me encanta el programa. Emi desde Sierras Chicas, Córdoba. Y por aquí, Maura, desde las Sierras de Córdoba también. Para mí fue y sigue siendo muy emocionante y movilizador haber podido estar compartiendo con ustedes caminatas y pensares y luchas, sobre todo en el Chubutaguazo. Abrazo. Chubutazo, dice. Bueno, Chubutaguazo es casi. ¿Para qué más? ¡Más! Córdoba, ¿qué Córdoba estamos hoy? Pero, bien. Mucha radioparticipancia que no habíamos tenido. Bueno, esta sí, les conocemos desde hace un montón, pero hay mucha radioparticipancia nueva gracias a estos invitados. Bueno, acá hay un mensaje más, pero me parece que no es radioparticipancia. Esto de que hayan robado el celular desorganiza un montón, ¿no? Sí. Pero bueno. Pero pará, ¿de qué estaba hablando yo que tantas cosas me... Ah, sí, que para mí unas vidas irruptivas en general son por ahí cuando vos no te arrepentís de lo que hiciste, tipo, por ahí tomando un poco también lo que hablamos cuando La Deriva nos pidió un audio, tipo, de no arrepentirse, de poder, eso que sea, poder ver atrás y decir qué lindo, cómo fue, por dónde caminamos. Tipo, que por ahí nos equivocamos en el camino, pero pudimos volver al camino que queríamos trazar y así decía yo. Y que me parece que eso también son vidas que siempre están buenas, tipo, cuando no te arrepentís. ¿Vos qué decís, Nay? ¿Qué? Perdón, me distraje. Que yo decía esto de que por ahí las vidas que irrumpen son cuando no te arrepentís de lo que hiciste y que por ahí sabes que cometiste errores, pero que sabes que intentaste arreglarlos o que no se podía hacer otra cosa y como que... O por ahí decir, sí, acá me re equivoqué, pero pude seguir por el camino que yo quería y así. Y siempre... poder, tipo, si vos reconocís que te equivocaste, poder retomar de vuelta el camino en el que estabas. De eso decía. Sí, yo estoy de acuerdo que tenemos que volver para atrás para arreglar nuestros errores, eso, ¿no? Sí, más o menos. Uy, se cayó la pijama. Y también pensaba que muchas veces, como que con este tema, les niñes, cuanto más pequeñas más, como que muchas veces al haber partes que por ahí todavía no sabemos o cosas así, como que hacen preguntas que por ahí a vos ni se te habían ocurrido, ni las pensabas, tipo, ni siquiera te imaginabas que podía ser una duda, digamos, y te hacen esa pregunta y es como... ¡Qué buena pregunta! Sí. Qué buena pregunta, o por ahí vos al principio te reís como, ¿cómo va a preguntar esto que es obvio? Y por ahí después te termina haciendo pregunta donde no la tenías, que siempre para mí es bueno preguntarse cosas, como sí. Que el preguntarte cosas te impulsa, tipo el tener una duda y como el intentar... resolver tu duda como que es lo que te impulsa muchas veces, como quiero saber qué es esto y la curiosidad es lo que nos forma. Sí, hay un dicho muy feo que dice, la curiosidad mata al gato. Y yo digo, la curiosidad puede matar al gato, pero también lo hizo poder vivir. Porque sin curiosidad no hubiese hecho nada. Y yo creo que es mejor morir alegre que vivir sin nada, sin ninguna razón. Y además, si vos decís la curiosidad mata al gato, lo estás matando vos en tus palabras. Sí, esto de... Y bueno, eso de que... Igual también, tipo... A la vez, como que hay... No siempre... Como que sí está bueno preguntarse, pero... También hay un límite de por ahí... Si te estás preguntando siempre, como que... Y no intentas ver como la realidad, o sea, no sé, porque también siento como re feo eso de decir, dale, baja, mira la realidad, pero todo es bueno en equilibrio y nada más, tipo, sin equilibrio no es bueno, como que la vida siempre tiene que ser equilibrada porque siempre, nunca en el mundo como... Cuando, o sea, por ahí vos encontrás lo mejor del mundo, lo que más te gusta, pero si lo haces demasiado, como que la balanza se desequilibra, nunca está bueno. Nunca está bueno de más algo, tipo, no sé, el otro día contaban que había una señora, ponele, que tomaba melisa era, y que le encantaba y no sé qué, que es un yuyo que la curaba y así. Pero tomó tanta y se pasó de más que se empezó a poner bajón, además de porque no sé si tomaba para tranquilizarse o algo así, tomó tanto que se empezó a poner bajón o algo así, decían, y como un ejemplo de que nada en exceso es bueno, ni siquiera la melisa. Nada en exceso, pero tampoco... Creo que es bueno estar todo el tiempo cuidándose. Ay, no, bueno, más de un litro de melisa al mes no es bueno. Así que tengo que tomar un poquito de melisa, un poquito de menta y un poquito de chantén. O sea, está bien regular las cosas, pero tampoco estar... Tampoco ser obsesiva. Todo el tiempo regulando y pasarte la vida regulando cosas. Sí. O sea... También pensemos que la balanza todo el tiempo se desequilibra sin querer y como que, y sí, en la vida te va a pasar que sin querer desequilibres la balanza, pero no por eso tenés que estar todo el tiempo midiendo. Bueno, ¿recordamos la consigna? Ah, claro, nunca dijimos el número de vuelta. Te dije, bueno, hablamos. Ah, es cierto, no dijimos. 011... 6211 4143. Y la consigna es: ¿qué vidas te tocaron, sensibilizaron? No sé, le atreví el sensibilizaron, me parece que está bien. Bueno, pero tipo esto de ¿qué vidas fueron significativas en tu vida? Y claro, la vida. ¿Con qué vidas te chocaste? ¿Con qué vidas te cruzaste? ¿Con qué vidas hiciste? ¿Con qué vidas? ¿Hay algunas vidas que hacen la paralela súper cerca y nunca se cruzan? Digo yo. O sea, ¿cómo? Así, como que van casi por el mismo camino, pero nunca se cruzan. Tipo, que por ahí comparten espacios y así incluso y nunca se conocen. ¡No! Wow, está bueno para una historia esa idea. Como dos personas que van por caminos muy parecidos, pero nunca se cruzan, pero siempre van muy cerca. Sí, así. No sé si decías eso, pero... Sí, eso. Ya empezamos a hablar de cualquier cosa. Decime que esto es Radio Participancia y no otra cosa. No, a ver, ¿quieres no que me sé. Fije? No quiero que te fijes, me quiero fijar yo. Ok, perdón, Paula, si abro algo que no quería abrir. A ver. Bueno. No, esto no es para la radio. Esto es la complicación de que roben el celular de Alas, así que... No roben más. O sea, no creo que nos estén escuchando quienes robaron la radio, pero si están escuchando, no roben. Acá hay alguien que está escribiendo que me parece que sí, porque estaba radio participando. Bueno, cuando llegue la radio participancia, llegará, deja que ya fluya. Llego. A ver. Ay, dale. Sí, acá, esto sí es radio participancia. Feley Mai. Sí, estoy de acuerdo con lo de las plantas y las preguntas y buscar el balance más que el equilibrio. Sí. ¿Cuál sería más o menos la diferencia entre el balance y el equilibrio? Tipo, sí puedo ver un... No sé, a mí me gusta más la palabra equilibrio, pero no sé... No sé si... No sé, o sea... El balance, yo para mí, ¿no? Estoy diciendo lo que se me ocurre. Sí, o sea, sí, igual eso siempre. Siempre estás diciéndolo. Bueno, sí, pero... Lo que se me ocurre a mí. Ah. Sí, siempre. Bueno, vale, sí, te voy a dar una cachetada. ¿Por qué? No, no a la violencia. Por... O sea, un poco es sí, un pero no a mí ahora. Es una broma. Bueno, dale. Bueno, si querés. No, no, eso no, la cachetada no, lo que ibas a decir. Es broma, es broma. Pero igual no me dio una cachetada, ¿eh? El balance y el equilibrio. Ah, eso. En que para mí el balance es más como que de los dos lados está el mismo peso, como en el sub y baja, cuando alguien pesa más que la otra persona y la que pesa más se pone más adelante, se da vuelta. Se da vuelta. O sea, no de cabeza, sino que en vez de estar así. No se así. Ve. No se ve la verdad. Bueno, da la media vuelta con los pies. O sea... ¡Ay! Sí, se entiende, se entiende, se entiende. Creo. Ojalá. ¿Y el equilibrio? Sí, perdón. ¿Y el equilibrio? ¿Y el ba- qué? El balance es que esté el mismo peso y el equilibrio es eso que acabo de explicar. Ah. Bueno. Sí. No sé. Me sigue gustando más el equilibrio. Tipo, sí. El balance, tipo, de que pese igual, pero... No sé. No sé. No sé cómo explicarlo. Toma, esto lee la voz. Me gustaría un programa sobre anime. Y hay un flyer para leer acá. No, sí, pero no sé si es para leer. Bueno, mandaron el flyer de la sexta asamblea de Alas. Así a ver que... si es para leer que ex... ex... Así que vengan, porque se está en... están buenas las asambleas, cada vez se ponen mejor y se va construyendo más. Educando Adultos no está yendo normalmente por... que no sé, pero tenemos que empezar a venir. Pero vengan, o sea, no sigan nuestro mal ejemplo. Ah, uy, no, el Estado no quería. Espera, ¿qué hora es? Pero no puedo. O sea, sí, mandaba más radio participancia, pero decime si es el flyer para mandar. Dice, o no. A las 11 horas. ¿Espera? Este sábado a las 11 horas. No sabemos si es para leer o no. Bueno, da igual, tienen que la asamblea, que va a haber esta asamblea es pública. Yo valoro el balance y el equilibrio, pero cuando me sentí más viva, tuvo que ver con el desequilibrio. Lean la frase del flyer, che, dice. Sí, eso es lo que iba a hacer. Mira, hay una imagen ahí, dice, parece un arco iris, pero es Alas volviendo a jugar con el aire. Sexta asamblea, 89.1, fmalas.org.ar, radio comunitaria, sábado 10 del 6, 11 horas, 25 de mayo, 654. 654. Ah, trae mate y algo para compartir. Y hay una imagen como de un arco iris re lindo, bueno... Si quieren mandar... No es un arco iris, es Alas jugando con el aire. Ah, bueno, sí. Pero si quieren ver la imagen, mándenos una radio participancia o un mail y digan, hey, pásanos el flyer que queremos verlo. Y ahí está. Sí. Bueno. Bueno. Hay dos personas escribiendo. Perdón. Que yo leí la radio participancia, pero no... yo valoro el balance y el equilibrio, pero cuando me sentí más viva tuvo que ver con el desequilibrio. Sí, depende. O sea, puede ser que el equilibrio esté bueno. O sea, depende, ¿no? Es lo que le pasa a ella. Bueno, sí, pero digo para mí. Siempre digo para mí. Tipo, para mí el desequilibrio muchas veces puede ser divertido y... Hay una red de participación medio rara que dice, ¿ustedes qué taller necesitarían? No, ah, de los talleres de Alas. qué taller necesitaríamos para operar, porque no sabemos operar. No, para operar me gustaría... No, un taller de cualquier cosa me viene bien, porque siempre es divertido aprender. Que hay un montón de radioparticipantes, así que ahora deja... No, mentir. Sí, sí. No, lee. Equilibrio es más que tú. Y balancearse es estar en movimiento quilíquico. No, pará, ¿cómo quilíquico? ¿Sicílico? Cíclico. No, pero ¿cómo va a ser el quilíquico ahí? Cíclico, de ciclo. Ah, acá hay otra. ¡Hola, educando! ¿Adultes? Bueno, dicen educando, pero educando adultes. Escuchándoles desde la comarca. Gracias por acompañarnos un rato en esta tarde tan fresca. ¡Abrazo! Creo que es así. Hola. ¿Hay más? No. Bueno, es un montón. No te quejes. No. Bueno, no sé cuánto falta. ¿Dos minutos? Dos minutos, ¿no? Sí. Bueno, tenemos dos minutos. ¿De qué podemos hablar en estos dos minutos? Porque... No sé, pero yo puedo dibujar una flor acá. Bueno, creo que nos vamos a ir despidiendo. Este bloque fue bastante desordenado, pero el desorden... ¡Pero hermoso! Es el desorden de la libertad. Es el desorden. El desorden es algo tan maravilloso y tan horrible a la vez. Tan horrible porque tenés que ordenar después. Te salió un versito y todo. Sí, viste. Sí, creo que es lo peor del desorden, que después tenés que ordenar y tu mamá te dice, che, tenés que ordenar. Así que no sé si estás escuchando, yo creo que sí, pero si estás escuchando, mamá, no nos mandes a ordenar, porque el desorden también es lindo y es cuando más vida... Bueno, igual para que a mí me gusta que la habitación esté ordenada. Sí, pero también es divertido desordenarla. Pero para desordenarla tiene que estar ordenada. Como lo que yo siempre digo, para que haya música y palabra, tiene que haber primero silencio. Y el silencio también es lindo. Bueno, pero mira, decía algo. Hola. Mira, yo hablé arriba tuyo. ¿Y qué? ¿Viste? Entonces no hacía falta el silencio porque puede haber palabras encima de palabras. No, pero no se escucha. ¿Sí? Mirá. O sea, no se entiende, es decí horrible. Decí chancho, chancho, chancho. No. Dale, decí chancho, chancho. Chancho, hola, chancho. Hola, hola, hola. No, porque es horrible cuando se escuchan dos voces superpuestas, cuando se interrumpen. ¡Ah, güey! ¿Vos no escuchaste todos los spots de Alas que está tipo libertad? Pero no dices, y además no, porque es distinto y cuando lo lindo. Pero no es lo mismo cuando lo hacen artísticamente que cuando lo hacen, cuando ponele, vos estás hablando y te interrumpen, es horrible. Bueno, pero son palabras superpuestas y no hace falta el silencio porque era una palabra antes de la otra palabra. No, pero bueno, acá nos están haciendo que redondeemos. ¡Radio Participancia! Siempre en el momento justo para cortar vos tenés una radio participancia porque no te querés ir del bloque. ¿Ustedes también están en guerra con Ante Todo Es Mucha Calma? Y más o menos, porque es divertido estar en guerra a veces, pero a mí me caen bien los de en Ante Todo Es Mucha Calma. Sí, estamos en guerra también porque somos parte de Embarrando. Bueno, nos despedimos. ¡Ah! Algo quiero decir antes de despedirnos. Que educando, siempre le dicen al bloque educando y al programa embarrando, pero es embarrando el aire y educando adultes. Ay, bueno, es una forma de decir, es como... No digo que esté mal, pero solo para aclarar. Y acá nos están haciendo tijeritas ya. Sí, ya nos vamos, no nos apuren así. Por favor, es lindo el bloque, no nos tienen que apurar así. Chao. Chao. ¿Ya le embarramos tanto? Que seguimos vivos porque el aire está así, no te rías. Esperar es una palabra que cansa. Mis hombros desarma mi postura, crea tormenta y a la vez las espanta. No poseas costuras internas. Has perdido tu brillo. No nos escuchan. Luego de reiterar y reiterar y reiterar que ya es suficiente. ¿Cómo? Callar ese vacío. No te van a vencer. Escupir el miedo. No pararé de demostrar mi descontento. Escupir el miedo. Vivimos en una ambivalencia que duerme hasta que se desea. Es necesario expresarse. Universo hipertecnológico en el que te mueves. Lanza una coreografía endiablada y catártica. Intenta crear opciones y rutas de escape para hacer tu vida más llevadera. Escupir el miedo. No pararé de demostrar mi descontento. Escupir el miedo. Asesinada por el condominio Riñimapu en Panguipulli. Fernando Pugamate, administrador general del comité de residentes del condominio, responsable intelectual de la muerte de Emilia, es quien aprueba la contratación de 7 supuestos jardineros, a quienes le cedieron una casa en la cual se encontraron municiones de distintas marcas y casquillos vacíos al interior del recinto. Francisco Javier Jarajarpa, uno de los supuestos jardineros, es quien la noche del 16 de febrero gatilla un arma de fuego impactando una bala en la cabeza de Emilia. Desde los antecedentes y los hechos ocurridos anteriores al asesinato, existía por parte de las personas del condominio un claro propósito de asesinar a cualquier persona de Love Yaskawi, con el fin de infundir el miedo y la retirada de quienes están recuperando y reivindicando territorios ancestrales mapuches al lado del condominio. No descansaremos hasta desenmascarar a quienes asesinaron a Emilia por defender la tierra y las aguas, de quienes matan y usurpan los territorios para seguir llenándose los bolsillos a costa de privatizar, devastar y destruir la tierra. Bueno, volvemos acá al aire. Recordamos el celu para la radioparticipación: 011-62-11-41-43. La consigna es: ¿qué vidas te tocaron? ¿Qué vidas fueron puntos de quiebre en tu camino? ¿Por qué estás donde estás? ¿Qué te hizo llegar a donde estás? Acá tenemos una radioparticipación. Ahí les amo, siempre pensé lo mismo con la publicación del Obrador. Gracias Educando Adultes, les necesitamos más seguido en el aire. Y sí, la verdad que como es necesario voces trans, voces trabas en el aire, también es necesario infancias, niñas. La verdad que es bastante descontracturante seguir después de Educando Adultes, así que gracias, muy divertido. Muy divertido y no solo divertido, también educado. Educador, interesante y algo más. Bueno, en torno al un poco al audio que acabamos de escuchar, contar un poco cómo fue el asesinato de la Lamuen Emilia. A la Baula asesinaron la noche del 16 de febrero del 2021 en Panguipulli. Bau era parte activa de la Love Yaskawi, que la LOF había iniciado hace algún tiempo un proceso de recuperación territorial del Lafken, del Lafken Rinihue. Es un territorio ancestral que pertenecía y pertenece a la familia Mankel Triu Triu. Y ya hace varios años atrás, este Lafken, por parte de la propiedad privada, del capital, del sistema extractivista, se ve despojado, privatizado, y empiezan a privatizar todo el acceso al lago. con mansiones de lujo, condominios, viviendas de veraneo para los ricos, poniendo cercos eléctricos, guardias armados, también una invasión inmobiliaria, loteos de lujo. Entonces, en torno a esto, una de las acciones que deciden hacer es conformar la LOF y recuperar el territorio ancestral y cortando alambres para poder llegar otra vez al Afken, un poco bastante similar en parte a lo que está pasando con la LOF Cayunao y las altas cumbres y la privatización de las nacientes de agua. Y bueno, en la noche esta del 16 de febrero, que unos campistas, unas personas que querían acampar en el lago, se vieron amenazados por sicarios contratados del condominio Rinimapu. El condominio Rinimapu es un condominio donde viven 33 familias ricas que tienen sus segundas, terceras, cuartas casas ahí. Y es en esa, cuando los van a amenazar a estos campistas, que estas personas van y piden ayuda, acompañamiento a la LOF, a integrantes de la LOF. Y es ahí cuando bajan el Pulamuén y en pocos minutos tiran 5 disparos y uno de ellos le pega en la cabeza a la BAU, asesinándola. El condominio había contratado ya 10 personas como sicarios, como supuestos jardineros, y 7 eran los que estaban ahí, que después se los vio escapar. Nada, un poco, digamos, hace acordar bastante a lo que sucedió acá en la LOF Kenkentregua, cuando asesinaron a Elías. También contrataron a 2 sicarios que vayan a matar, y así fue cuando asesinaron a Elías. Nada, hoy en día no. La idea es no centrarnos mucho en el tema legal, en el tema del juicio, por un montón de razones, pero sí consideramos que es parte, digamos, hablar y contar un poco. También deja en evidencia lo que es la justicia huinca. Solo el juicio, digamos, por lo que entiendo, capaz me equivoque porque soy pésimo en esto, pero por lo que entiendo el juicio terminó en el verano, este verano 2023, un juicio largo, un juicio bueno, donde dejó en evidencia los entongues que tienen, y solo uno quedó en prisión, supuestamente se lo condenó a 16 años, que fue la persona que disparó, que se llama de apellido Jara Harpa, como homicidio simple. Sí, tal cual, deja en evidencia, digamos, para quién está hecha la justicia, para quién está hecha la cárcel, una justicia huinca, una justicia heteropatriarcal, una justicia burguesa, digamos, como que responde a algunos intereses, y ahí es cuando nos damos cuenta que los jueces también son políticos, digamos, son personas que, bueno, sí, que responden a ciertos intereses, digamos. Y para algunos cuerpos nos es ilógico pedir cárcel, digamos. Si bien vamos a acompañar, por supuesto, lo que, no sé, cada caso requiera, algunos cuerpos nos quieren ver o presos o muertos. Entonces, también la cárcel, somos personas que odiamos, o sea, amamos la libertad y odiamos que nos la roben. Entonces, como que claramente nos parece ilógico pedir cárcel. Y aparte de estas personas, digamos, no es que vimos hace poco, largaron a uno de los asesinos de Elías Garayem, o sea, no es que son personas que la van a pasar mal en la cárcel, no es que son personas que, digamos, van a pasar un mal rato, no, todo lo contrario. Esto, como decía Chilco acá, los entongues, digamos, que tienen, es como, bueno, un poco de dinero de por medio, te comes capaz un poco de preventiva y después salís, y en verdad la cárcel no reinserta, la cárcel mata, la cárcel tortura, la cárcel está llena de gente marginada, gente pobre, gente migrante, gente racializada. O sea, pedir cárcel no es algo que tampoco la Lamuén Bau hubiese querido. Hemos tenido charlas anticarcelarias, digamos, sobre el encierro. Y ellos están pagados, digamos, para ir a la cárcel. Es parte de ser del servicio que prestan. Sí, sí, tal cual. Están pagados para, o sea, después terminan su condena y con los bolsillos remil llenos de dinero. Igual hay que estar medio loque para vender, por más guita que sea, ¿no?, tu libertad. No sé si loque justamente es la palabra. sino bastante cuerdo y con el sistema, creo yo. Sí. Acá tengo un pequeño textito que se compartió en el Instagram de Memoria por BAU, que es el Instagram de Amis, de la BAU, una red... Está bueno para seguirlo. Sí, una red de alianzas muy importante, con mucho amor, mucho Nehuen, mucha ternura, donde comparten las actividades, los poemas, las canciones que se van haciendo y también, bueno, un poco de cómo va la parte legal. Y bueno, esto escribieron en marzo del 2023, que fue el resultado de la pasada de audiencia de revisión de recursos de nulidad. Se rechazan los recursos presentados por la parte querellante, manteniéndose solo Javier Jara con condena de 16 años en total por el asesinato de Emilia, siendo liberados de toda responsabilidad a los otros 6 imputados. Los recursos de nulidad eran presentados con la finalidad de que en este nuevo juicio se pudiese conseguir condena para otros imputados, dentro de estos a López Aguayo, quien fue visto por distintos testigos y señalando como quien le dice a Jara: dispárala, mátala. A esto se le suma que por declaración de él mismo y Jara Jarpa se indican posicionados. Tampoco se consiguió aumentar la condena de Jara Jarpa de homicidio simple a homicidio calificado, con más agravantes, ya que él claramente estaba preparado para matar. Y fue contratado por eso, al solo ser procesado como homicidio simple, se le quita ese agravante y su condena es mucho menor. Repudiamos el actor de la injusticia y sus jueces marionetas de la mafia empresarial. Exponemos a Karen Paola Fernández, la abogada defensora de los asesinos de Emilia, y también defensora de los asesinos de Daniel Zamudio, quien por plata es capaz de defender causas horribles, con estrategias sucias y discriminatorias, con notables gestos de odio a la comunidad LGTBQA+. Criminalizando a mapuches y teniendo actitudes burlescas, violentas y humillantes en el proceso judicial. Bueno, y hasta ahí es el texto. Igual recuerdo un poco cuando nos juntamos para pensar este programa y que salió la discusión de justicia, eso que uh-huh. por lo menos a los embarrados nos cuesta un montón. Y en principio, digo, ¿no? Debería ese lago ser liberado, ¿no? Sería como el primer paso de justicia. De justicia. No sé, los pinos que ha plantado Rocco talados y que vuelva a estar el bosque nativo. Digo, es como a veces medio loco, aun cuando condenan al sicario de turno uh-huh. a la cárcel, uh-huh. sí. que la causa siga como siguiéndose como si nada, ¿no? Uh-huh. O sea... Sí, lavando un poco de culpa, como jamás la justicia winca va a reparar la muerte de una uh-huh. mapuche traba. O sea, es como sí. nunca va a suceder eso. Además, en esa idea de justicia, además de que es no es que sos pésimo siguiéndola, sino que tiene muchos tecnicismos, es como difícil de leerla, de entenderla. Vocabulario jurídico. Me parece que sí, digamos, reabona esa cultura de la delegación. Son otros expertos las que van a pensar qué entendemos por justicia y qué hay que tomar en este uh-huh. caso. Como nunca podemos pensar, ni decir, che, esto no nos puede pasar, qué pasó, uh-huh. qué hacemos. Digo, como siempre estamos en esta cosa de que venga alguien a resolvernos cuando son problemas que tendríamos que pensar nosotros. Me hiciste acordar con esto de vidas que a uno lo tocaron o le tocaron. Recuerdo a Lefkovich, alguien que a mí me tocó y que extraño mucho. Que siempre decía que si un ¿cómo se llama? Un cuerpo legal, no sé, tenía más de 7 normas, ya dejaba fuera y ya pasaba a ser clasista automáticamente, porque implicaba como que iba a haber gente letrada que entendía, que se sabía manejar en ese mundo, y gente que no. Está todo hecho como para oprimirnos. Y hablaban del dinero, digo, esta gente además cobra muy bien, no paga impuestos a las ganancias, tiene jubilación de privilegio, digamos, si uno tira de esa línea de cómo mueve el dinero. Y además el estar en la cárcel es como, bueno, no es lo mismo un sicario que mató una traba mapuche, lo que va a vivir es en la cárcel, o sea, no la va a pasar mal. Y en lo personal es como, claro, la justicia va completamente por otro lado, un poco igual retomando lo que decían les pibes en Educando Adultos, como el tema del equilibrio, ¿no? Como un poco la justicia va en sintonía con el equilibrio del espacio, el equilibrio de la Mapu, de esa tierra. Y como acá decía el amigo Acacio, Bueno, me perdí. No, que iba a decir. Ahí me meto. Me cuelo una cosa. Me acordé en esta charla, se vino a la mente las palabras de un Penny, ahí de la Losca en que entré, que dijo: hacer justicia por Elías significa seguir recuperando territorio. Claro. Sí, sí, justamente también esta semilla de la que tanto venimos hablando, esta memoria activa, digamos, es como, bueno, ¿qué realmente la otra persona que hubiese querido también? Ah, mismo eso es lo que quería decir. Ahí me acordé. Ahí nos vamos complementando. Mismo también, en un momento, bueno, pensar, qué sé yo, cuando pasó la situación, el tema de su cara, el tema de la visibilidad, y bueno, no hubiese querido quizás que haya una pegatina con su nombre, su cara. De hecho, bueno, el flyer del programa, es un amigo que Veneno, que hizo el dibujo, que fue hablando con él, dijo, bueno, entonces vamos a hacer la cara de la Bau encapuchada, digamos, porque así es como también. Entonces yo creo que cuando asesinan a alguien, cuando está el cuerpo físico, igual para mí está bueno contemplar que él hubiese sido acorde a lo que piensa, uh-huh, a lo que a la corriente, a lo que sigue, a lo que esa persona plantea, digamos, con forma de vida. Y también, por eso vuelvo a repetir, nos parece como hasta ridículo pedir justicia en un tribunal cuando sabemos que la justicia esta está hecha para gente con plata, gente blanca, gente winca. Hay cuerpos que no entramos, digamos, en esa lógica de justicia y que no entran. Y que ni ganas, la verdad, que esas personas en un lugar completamente extraño a uno estén evaluando, digamos, a cuánto equivale tu muerte, tu vida, cuánto valés. Y bueno, en torno a esto es como obvio que Bau no hubiese querido. O sea, como lo digo ahora, yo tampoco. Si me matan, no quiero que pongan mi cara en todos lados. No quiero eso. Me hace acordar a Juana Calfunao, que es una lonco de allá del Gulu Mapu, que dice en un video, varios videos, Pulamuén no se presentan a los juicios, eso es cosa de Winca, como que me quedó re resonando, claro, es como que hay otras lógicas también, así como son otros mundos en este mundo, digamos, que no. Lo triste igual es como el sistema igual te lleva, por más que uno está sumergido en toda esa contradicción, igual te llevan a igual ser parte de algo que igual estás completamente en contra y que igual quizás te desgaste muchísimo más. Justo había llegado una radioparticipancia que dice: pregunta para los co-conductores invitados. ¿Cómo se imaginan una justicia o una forma justa de resarcimiento para el robo de la vida de Bau? Sí, en primera instancia que el Afken quede libre y que igual, nada, eso es algo que también parte de las personas que están ahí, como de cada grupo de personas o cada pequeño espacio, tiene su forma de justicia, como no puedo ir yo, que no vivo en esa tierra y que estoy acá, a decir, bueno, lo que a mí me parecería que sería la justicia. Siento que eso es como muy personal de las personas que están en esos, habitando y resistiendo también en ese lugar, y que son quienes se encuentran en la cercanía con esa gente, tal cual. Y sí, o sea, esto, justicia es que, digamos, no privaticen las aguas en las altas cumbres, justicia es, no sé, que deje de haber monocultivo, como que, bueno, también para mí, antes de pensar qué sucedería con esa persona que mató, también es como pensar, digamos, todo lo que debería estar sucediendo, o lo que, el concepto de justicia, digamos, como que no recaiga en un término tan punitivista, porque al final eso, como lo anticarcelario, el antipunitivismo, como cómo pensar la justicia sin esas lógicas. Pensaba si un tirín de justicia nos hicieron trayéndonos este programa, ¿no? Uh-huh. Si no es un modo de hacer justicia, aunque sea con esta memoria, de alguna manera, un pequeño aporte de lo que tiene uno más a mano, en este caso el micrófono, que conozcamos. Uh-huh. A Bau, en la comarca, que por ahí no se conocía tanto, aunque sí se reconocía también. Uh-huh. Propagar también estas ideas. Me parece que conozcamos a Bau, pero también que podamos como linkear y reconocernos ahí, ¿no? Yo cuando les escuchaba pensaba en cuánta cosa en común, ¿no? O sea, contra lo que luchaba Bau está acá, aunque este sea otro territorio, ¿no? Y bueno, no sé, me parece que ahí está la pregunta, bueno, ¿cómo nos implicamos, ¿no? Y cómo nos implicamos, y que lo genial sería que no nos cueste la vida, ¿no? Que no nos podamos enredar. Que también es parte un poco, ¿no? O sea, también ayer hablaba con una persona y bueno, te hablábamos de esto, digamos, la cárcel, la muerte, es parte de ciertas luchas, digamos. Es triste igual, no sería la idea. Claro, esto de decir, bueno, que no nos sorprendimos, digamos, cuando claro, sucedió, esto era como, y sí, o sea, probablemente, y empecé a pensar en un montón de amistades que tengo, que son súper guerreres, así, súper chori, por así decirlo, o que, bueno, que van a dar weichan así, en la ciudad o en donde sea, y decir, uy, bueno, tranquilamente también podría pasar, digamos, como... Como dice igual en la primera canción que escuchamos, que dice como, no nos quedemos tranquiles, llegado el momento habrá quien maniquile, ella lo decía, como esto de que no nos haya sorprendido, a mí fue esa sensación cuando yo me enteré que la mataron, fue como, en parte no me sorprendí, porque salir un poco de ese lugar como de víctima. Bau no es una víctima. Bau sabía lo que estaba haciendo, sabía lo que estaba defendiendo y el riesgo que eso lleva. Como sabemos muchos de nosotros cuando vamos a los territorios y que es parte, como yo voy y, bueno, quizás no sé si vuelva, y voy con esa conciencia. Y bueno, creo que medio hay que ir como ir cerrando. Quería nada, agradecer esto de que igual sí, para mí fue un proceso bastante emotivo. Igual como... que da me dio neuen, así como el estar repensando y esto de ver el propio Rupú, el propio camino. Y cuando yo pienso en la Bau, y no solo en la Bau, sino en esa tierra, en esa Mapu, en esos Nien, en esos neuen, lo pienso con mucha ternura, pienso en el juego, pienso en las acciones rebeldes. Lo pienso con mucho cariño y hoy las coincidencias, entre comillas, no son coincidencias, sino como que puedo ver justamente como lo que pasó después de esas semillas. Así que bueno, nada, muchas gracias, me cabió mucho estar haciendo este programa, pensarlo acá con el Amicho, y eso. Sí, esta combinación también como de ternura, cuidado por la Mapu, por los Lahuén, por los Cuyín, con los animales, y también la bronca, ¿no? Como que esta, no sé si quiero llamarla dualidad, sino más bien como un complemento, ternura y bronca también, que siento amor y odio. Siento que ambas son totalmente necesarias, y pienso también en cuántas vidas igual suceden también de esta forma de habitar, de vivir, de posicionarse frente a las cosas, ante las injusticias, por así llamarlo, ante el saqueo de la tierra, que están sucediendo en distintos territorios de Ayala, en distintos territorios de Hualmapu. Que bueno, que esto justamente no es una persona sola, sino que hay mucha gente que tiene esta forma de habitar y de estar. Y bueno, también, Mañun Culem, muchas gracias por habernos invitado. Yo suelo escuchar Embarrando el Aire desde mi casa en Córdoba, así que nada, re loco estar acá también en vivo. Todo una experiencia. Y bueno, eso. Muchas gracias. Re gracias a ustedes por todo, por la conversa, por la palabra, por la ternura también. Y en relación con la tierna furia, me hiciste acordar de un cumpa que está de viaje. Le mandamos un abrazo especial a Mateo. Que por sabemos, eso hoy no escuchamos su voz. Que además anda pachucho, así que viene bien. Está atravesando una gripe, parece. Bueno, fuerza ahí, Mateo. Curate, disfrutá y volvé pronto que te necesitamos. Y también me había llegado una radioparticipancia, media tramposa, porque es de Anti, que estuvo acá el micrófono. No digas esas cosas. Pero dice, acá Anti, no, vale. De Educando Adultes, me olvidé de responder la consigna. Una vida que me cambió es de mis profes Juan, Gaby y Luna, así que bueno, me parece que quería agradecer a esas personas. Che, y yo quiero mandar un par de cuestiones. Una es felicitar a Favón, la radio hermana, que está cumpliendo 10 años, un montón, y bueno, una alegría de compartir con ellas, y hay una fiesta, yo no tengo los datos. Sí, hoy hay una peña en el barrio 23 de Mayo, ahí en Lago Puelo, cerquita de la YPF, en la casa número 1, que es la filial de Atech, acá en Noroeste. Bueno, es una peña y que todo lo que se recaude ahí en el buffet va a ser a beneficio del fondo de huelga docente, de la lucha docente y de cosas que necesita la radio también. Así que bueno, va a estar bueno, va a haber bastantes músicos invitados, va a haber rock, cumbia, folclore, de todo un poco. Después también avisar a aquellos que iban a ir a ver la obra del Galeano que se suspendió ayer. Bueno, avisar que lamentablemente no va a poder ser porque sigue enferma alguien que participa en la obra y se complicó también con la nieve de los caminos. Así que hoy se vuelve a suspender la función de esta obra en el Galeano. No sé si dije la hora de la peña de Fogón, es a las 10, a partir de las 22 horas, hoy mismo, ¿no? Y también volver a manguear, necesitamos ropa de embarazada, la panza va creciendo y cada vez es más difícil que entre la ropa habitual, así que especialmente para abajo, si tenés pantalones, calzas, abrigaditas grandes, que le dejen lugar al baby, bienvenida sea, no solo ahora estamos terminando el programa, pero podés escribir al mismo número, yo me encargo de transmitir a la radio para que llegue esa ropa. Dale, revisan en el placar que algo debes tener que no estás usando, pedile a tu amiga que estuvo embarazada que te haga llegar esa ropa, porque aparte de la ropa, por lo general de embarazada, seamos sinceros, es como algo que usás y después no usás más. Así que está re bueno ponerla a circular. Y también, perdón, pero tengo muy malas noticias. La guerra continúa con la gente de Ante Todes, mucha calma. Esto se está poniendo cada vez más terrible. Esos que hacen payasadas en los martes de 8. Ah, cuando se les cante, ¿viste? Porque son re rebeldes. Usan tu voz sin permiso. Usan mi voz para hacer un separador. ¿Qué les pasa a estos pibes? Escuché por ahí decir que era un programa flojo. No sé qué querrá decir eso, no sé. ¿Te lo abonaron ese separador? No, podríamos cobrar. Explotadores, además. Y aparte, vos sabés que tienen... ellos son... tienen pizza, tienen cerveza, tienen de todo. Yo me parece que como mínimo, acá me de haber usado mi voz, algo nos tienen que traer para el próximo programa. O pueden volver a los viernes, porque yo no estoy cenando desde que no vienen ellos. Claro, porque son medios malditos, pero la verdad es que comparten y son muy generosos con su comida, pero eso no digo nada. Y tampoco lo escuchen porque es muy horrible. Mentira, envidia y pura guerrera nomás. Les aviso a estos pibes, estos pibitos que hace muy poquito que hacen radio, no hacen 12 años que hacen radio, están cancheros, sino que son así unos principiantes, que ya que ellos nos roban los temas, nosotros vamos a empezar a preparar un programa sobre el humor. Ahí está el desafío, ¿qué les parece? Está bueno, ahí vamos, a tirar un poco de ese hilo. Ya me estoy riendo. Ya te estás riendo, sí. Claro. Va a venir. A ver si te la bancás. ¿Juan Carlos va a venir? No sé. No. Ustedes no dicen sé. Que le robaron las estrellas así de una. Podemos robarle también. ¡Ajá! Eso, ellos nos roban las ideas y le robamos las estrellas. Claro, eso. Ahí va. Bueno, los columnistas, no sé. Si quieren escuchar decir. De lo que hablamos, suenan los martes de 8 a 10 de la noche. Bueno, no sé si de 10. ¿De cuándo se les canta? Pero a las 8 arranca. Y bueno, ¿y nos vamos? Nos vamos en estas vidas irruptivas, vidas otras. Y volvemos a agradecerles acá que nos hayan acompañado. ¿Alguna palabra más que quieren decir? Agregarse. Después de las pavadas que dijimos. Claro. No hay palabras. No hay más palabras. Está muy embarrado. Que salve en el momento. Che, y hablando de lo embarrado, es preocupante porque con las lluvias, estas bastante fuertes que está habiendo, me parece que hay un montón de gente que la está empezando a pasar mal. nos comentaban la gente hablando de cumpas que de radio al lado, nos comentaba los cumpas de entre amigos, que en los barrios muchos de los lugares se empiezan a inundar y está siendo muy difícil la cotidianeidad, ¿no? Mucha improvisación en la forma de diseñar un pueblo que cada vez quiere parecerse más a una ciudad, desgraciadamente. Bueno, nos vamos. Nos vamos con algo, con un material, me parece, ¿no? Ah, sí, y hay un audio, yo no sé si podemos sacar, esto es improvisación total, hay un audio de radioparticipancia. No, no dicen. ¿No? Ahí no mando. No bajan el pulgar. A ver, porque a mí no me gusta que nos radioparticipen y quede afuera, pero claro. Es difícil. ¡Ay! Hay más radioparticipancia. A ver, un segundo nomás. Hola, embarrando. ¿Pueden aclarar más dónde está Tech? Vos que estabas, mientras yo paso el audio, me voy afuera y vos aclará esto. Atech es la casa número 1 del barrio 23 de Mayo, está como sobre yendo por ruta 16, cuando uno llega a la YPF de Lago Puelo, tiene que doblar a la derecha, hay un cartelito ahí que indica, que dice, hasta donde yo recuerdo que dice Atech, la casa número 1, y son dos o tres cuadras yendo hacia el río, digamos. Ahí está, a partir de las 22 horas, gran reventón, gran fiesta fogonera. Y no se olviden de mañana la asamblea de alas, así nos vemos y vamos construyendo este nido alado. No sé, ay, no me sale. Me hace la locutora. Bueno, vénganse a la asamblea que va a estar buena. Y creo que igual vamos a volver a escuchar, vamos a escuchar otra canción de Transmutar, que es la banda, repetimos, la banda que participaba Bau con otros amigos que hacían rap. La pueden buscar en internet también para descargar su música. Y con, bueno, un audio más para finalizar el programa. Rome Mañun. Una tormenta, lluvia escandalosa. El agua hasta el cielo, el viento y las olas, la pena y la rabia, se mueve la tierra. Caminan los bosques, nuestro corazón se sale, la voz se pierde, no hay cómo escuchar lo que están diciendo. La lluvia más fuerte, hace río en los caminos, los pasos se escuchan, de todos corriendo. En la calma de la noche, la intromisión de las estrellas. Casi te alcanzo, corazón que te escapas. La lluvia no para de inundar nuestras casas. Yo toda empapada, te busco. Ahí está tu olor, en las hojas caídas. Ahí está tu calor, en una comida de amigues. Ahí está tu sonrisa, en el mar, en la arena, en la tibia arena. Ahí está tu ternura, tu fuerza, tu rabia, en todos lados, en los bosques, en las aves que ríen y ríen, en el mar que nos tira hacia afuera, nos traga, nos quita, nos da, nos quita. Ahí está la venganza, en nuestro corazón prófugo, que le pide a la lluvia que no pare. Se llevó nuestra casa, inundó los caminos, movió la montaña y llegó a ellos. A ellos, a los que dispararon, a ellos, a los que lo planearon, a ellos que no tienen nada, a ellos. La lluvia se llevó sus casas, sus condominios, su dinero, sus balas, sus cuerpos, sus cosas, se llevó su miseria. Se los trago igual, aún con sus billeteras llenas de bosques devastados, con sus sicarios armados, con sus rostros sin vergüenzas, aún cuando creían tenerlo todo, el mar. Se los trago igual. La la lluvia, al igual que nuestra rabia, sigue y no para. Se le unió el bosque y le dijo: ellos creían que con la muerte nos domesticarían, ellos creían que con sus armas nos callarían, ellos creían que con sus dineros se salvarían. Nunca se han enfrentado a la tormenta de la rabia y la pena de muchos corazones que no descansan hasta encontrar la venganza. Nunca se han enfrentado al mar, al bosque, a la tierra que se traga ciudades enteras, al fuego que come casas de devastadores, al fuego que come riqueza de asesinos, al fuego que no le llegan balas, al fuego que interrumpe la calma de una noche, de cualquier noche, que ellos nos esperan. Bueno, no nos vamos nada. Explota la radio, explota la radio participancia, siempre con delay, viene a la comarca. Bueno, vamos a ir, nos llegaron un par de audios respondiendo a la consigna, así que, bueno, vamos a escuchar el primero. Bueno, no quiere salir, parece, el primero. A ver, estamos ahí haciendo malabares técnicos, a ver qué pasa. Bueno, no quieren, pero vamos a esperar un poquito a ver si pueden acá solucionar. También igual, estos días de lluvia, de nieve, siempre la comunicación es tardía. No creemos en la mensajería instantánea, así que no pasa nada. Son cosas que pasan aquí. Y bueno, acá lo vamos a poner directamente. Así que ahí vamos. Lo sacamos de acá. Bueno. Rumé Mañú, Pubenuy, muchas gracias, amigues de Educando Adultes y Embarrando el Aire. Les hablo desde Renuevos del Centro Cultural Eduardo Galeano, el lugar donde ahora justamente estoy amasando para prepizzas, haciendo prepizzas para mañana sábado, que va a haber heavy metal. De paso invito a las personas que les gusta el heavy metal en la noche en el Centro Cultural Eduardo Galeano. Va a haber heavy metal y va a haber también pizzas y bebidas. En relación a la consigna, la vida que para bien, ya no vive acá en la comarca, se mudó a su lugar de origen y nos acompañamos en el periodo de 5 años, que, o 5 o un poco más, que duró el tiempo que estudió la carrera de agroecología acá en la Universidad de Río Negro. Y ya la terminó. Y eso, es la vida que irrumpió mi vida para bien, para poder revolucionar mi vida y poder conocer mucho que yo no conocía. Y eso. Puma Full, abrazos, Capeucayal, estamos en contacto. Bueno, gracias ahí la radio participancia respondiendo a la consigna y tenemos otra respuesta. Bueno, ahí la vamos a poner. Mi nombre es Nire, vivo en un terreno ocupado en Hualmapu. La importancia de nombrarme Traba, Epupu y la mujer indígena marrona, pobre. La descarada manera de pedir a pan y sostén en un territorio de un barrio hostil, donde la falta de agua potable radica en la inoperancia de un estado asesino, winca y colonizador. ¿Cuántas veces tendré que pedir, escribirles para pedir un módulo de comida sin que este sea entregado con dudas sobre quién soy y por qué es necesaria una ayuda solidaria? ¿Cuántas veces compartiste un plato de comida? ¿Y alguna vez pasaste hambre? ¿Alguna vez te faltó algo? Y es el apañe de mis amigos cabres de que llegué a Huemapu. La razón el que quiero para el mundo. Sentirme incómoda y un sentimiento profundo de escapar de la ciudad con mucha angustia. La coincidencia y la furia al llegar a la plaza y enterarme de otro asesinato a manos de sicarios contratados. Un acto de fascismo contra una bechafe traba, que sin conocerla me enseñó que nuestro kimun conocimiento está en el bosque y en la mapu, y que al defenderla de manera irruptiva, salvaje y violenta, es nuestra venganza contra un rol pasivo y de quietud. Me cargué de Nehuen habiendo llegado de esta manera, angustiada, para seguir resistiendo como una melisa. La Wen que me acompañó en emociones y procesos de acercamiento al territorio. Que resistan las ñañas que hablen con las aves. ¿Cuántas veces tendremos que rebrotar sin que su inconsciencia y comodidad nos aniquile? Añum. Bueno, tremenda radio participancia. Rume Mañuna, amiga. Bueno, creo que dispara para mucho. Pero bueno, nos vamos igual con esta radio participancia. Y quizás se retomen estos temas en otro programa, acá si nos vuelven a invitar. Sí, un tema, la falta de agua potable en los barrios es un tema clásico de Bolsón y de alrededores, de la comarca en general. Ahora sobra el agua, pero por otros lados, porque hay inundaciones o porque desbordan los ríos, pero falta el agua potable, la gestión del agua siempre también tiene un sesgo de racismo y de clasismo, ¿no? Bueno, no es raro que nunca se hagan las obras o incluso se corten las mangueras y las canillas para los barrios populares. Y por otra parte también, solo decir esto, cuánto estamos aprendiendo de la cultura mapuche, mapuche-tehuelche, ¿no? Cuánto nos comparten, cuánto tienen para convidarnos y para ayudarnos a crecer, ¿no? En esta tierra, en esta Ñuque Mapu que transitamos y que estamos junto a ellos y a ellas aprendiendo a defender. Sí, un poco esto de lo que es vivir en los barrios, en uno de los barrios más marginales de la comarca, siendo traba, siendo trans, nada. Para ahí, para también otra cuestión para pensar, para charlar. Da para todo un programa, pero bueno, acá resistiendo y existiendo. Muchas gracias. Frío por la madrugada, la bruma del bosque, el mejor pasamontañas, disparan tierra recuperada. Golpea el estado y golpea con su palacio. Ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá, y ojalá que llueva bencina en la ciudad y cae en la tierra mojada la sangre de los peñi. Nadie puede hacer nada. Llueve desde el triste cielo, ácido infértil de codicia y de dinero. Peñi se está secando el cerro, la codicia del hombre está secando al mundo entero. Peñi, aquí no va a quedar nada. Traiga ese buen chueque, hay que organizar la rabia. Y ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispas de libertad. Y ojalá,